llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todos busco la nostalgia de tu sexo amor. Hasta el sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Tírame con tus deseos más que mi amor lo guardé. Con tus deseos más que